En este jueves recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. La necesidad de amor y la falta de capacidad para reconocerlo puede jugarnos día a día muy malas pasadas, como se dice. Eso fue lo que no supo reconocer el administrador deshonesto. Sí, muy astuto, pero deshonesto con su propio corazón. Su objetivo fue ganarse el corazón de los deudores para tener a alguien que lo reciba cuando perdiera el puesto. Sin embargo, buscó, entre comillas, ganarse ese amor, no a fuerza de amor, sino como un comercio, como una transacción. Te doy algo para que algún día me des. Sin darse cuenta, pidió limosna, no para alimentos, sino mendigó el amor, y el amor no se mendiga, sino simplemente se da y se recibe. ¡Qué paradoja la de este hombre! Le daba vergüenza imaginarse pidiendo limosna al sentirse pobre, pero no le dio vergüenza conseguir amor comprándolo por unos pesos. ¿No hacemos lo mismo nosotros a veces? ¿No nos pasa que por no ser sinceros con nuestras necesidades terminamos mendigando el amor de otros o pretendiendo que nos den lo que nosotros no estamos dispuestos a dar? El amor es gratuito, se da, simplemente se da, sin buscar recompensa, aunque siempre de un modo u otro el amor nos terminará colmando. Es difícil muchas veces ponerse en la piel de aquellos que no creen o les cuesta creer. Nosotros, los que escuchamos día a día la palabra de Dios y se supone que creemos, que nos hace bien, que nos gusta, estamos habituados a ciertas cosas y entendemos ciertas cosas, por decirlo así, de manera natural, a veces sin mucho esfuerzo. No nos cuestionamos algunos planteamientos porque recibimos la gracia de aceptar por la fe lo que por la razón lleva un largo camino. La fe allana el camino, no lo evita, sino que nos ayuda a tomar un atajo, por decirlo así, para llegar antes, para llegar más cómodos, con menos esfuerzo. Muchos piensan que la fe se opone a la razón, sin embargo, eso es un gran error. Al leer el Evangelio, nos puede resultar raro que durante la vida de Jesús haya habido personas que les costó creer en él, aun viéndolo hacer tantos milagros. Pero en realidad, si nos ponemos en sus lugares, tenemos que aceptar que no es evidente a los ojos el aceptar que un hombre cualquiera pueda ser realmente Dios. Eso le choca bastante a la lógica de nuestra razón. Eso solo se puede saber por la fe, solo se puede aceptar por la fe. Me parece que ya lo dije varias veces, pero es necesario repetirlo. Creer que Dios existe y es un ser único y supremo en principio no es difícil, la mayoría de los seres humanos lo acepta. Ahora, creer que ese Dios vivió entre nosotros y se hizo uno de nosotros no es de todos. No todos lo pueden creer, sino solo los que tienen fe. En algo del Evangelio de hoy, vemos claramente a Herodes que no sabe bien quién es Jesús. Decía así, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Escuchaba que era un gran hombre, alguien que hacía muchos milagros, pero no sabía bien quién era. ¿No es parecido a lo que escuchamos hoy? Muchísima gente, incluso católicos, aceptan que Jesús fue un gran hombre, que hizo grandes cosas y que con sus enseñanzas cambió bastante la historia de la humanidad. Pero ¿saben realmente quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? En realidad, Herodes estaba desconcertado porque la misma gente no sabía bien quién era realmente ese hombre llamado Jesús. Pensaban que era un resucitado, un antiguo profeta o Juan el Bautista. Fijémonos cómo a veces es más fácil pensar en cosas espectaculares o maravillosas